Evade Noticias. En una galaxia cercana, los medios libres de comunicación se organizan y transmiten en Radio Placeres 87.7 y radioplaceres.cl. Evade Noticias. Salta el torniquete comunicacional. Lunes a las 11 de la mañana, miércoles y viernes a las 19 horas. Que el Nehuen esté contigo. Que el Nehuen esté... Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa gente que está escuchando el programa Evade Noticias por la Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Programa Evade Noticias de la semana del 29 de marzo, recordando un nuevo aniversario del Día del Joven Combatiente. Por ello también un homenaje a todas y todos quienes cayeron bajo la dictadura cívico-militar, homenaje que podemos simbolizar en los hermanos Vergara Toledo, que podemos simbolizar en Mauricio Maguiret y en Paulina, que fueron asesinados ese 29 de marzo, como también a Parada, Natino y Guerrero. El día de hoy, en el programa Evade Noticias del día de hoy, vamos a compartir con ustedes, vamos a compartir partiendo las palabras de Héctor Yaitul ante la emboscada que se le hizo a un equipo de TVN que iba a entrevistar a la CAM. Bueno, después de la coordinación que generó el equipo de TVN con Iván Núñez, con Yaitul, fue atacado, un camarógrafo perdió un ojo. Y Yaitul apunta hacia quienes serían los directos responsables de este ataque al medio de comunicación, un medio de comunicación oficialista de todos modos, que sería la extrema derecha vinculado con algunas policías. Palabras de Héctor Yaitul para comenzar el programa Evade Noticias de esta semana. Luego compartimos con usted una extensa entrevista dividida en tres partes a la compañera comunicadora, periodista y defensora de derechos humanos, Paulina Acevedo. Ella fue detenida el pasado 12 de marzo ilegalmente por estar haciendo la cobertura de mientras sacaban la estatua del general Baquedano de Plaza Dignidad. Acá nos comenta Paulina sobre la situación de los medios de comunicación en general, el ejercicio del periodismo y de la comunicación bajo el gobierno de Sebastián Piñera, especialmente después del 18 de octubre. También nos relata un poco los hechos que le sucedieron a ella y las distintas acciones que se están tomando por su parte para que no se vuelvan a repetir ni se naturalicen estas conductas impunes de violencia que realiza la policía y también las organizaciones de derechos humanos que se articulan para solicitar medidas al respecto. Así que una interesante entrevista a Paulina Acevedo en el programa de hoy. También le agradecemos a un compañerazo de otra entrevista, pero ahora estos espacios de comisaría que son resignificados por el mismo territorio. Acá nos referimos a Barón, donde la ex comisaría de Barón le da pie a la organización COMI, Corporación de Memoria e Integración del Cerro Barón. Entrevistamos a Nadia para que nos cuente un poco sobre el devenir de esa organización y para que sepamos el trabajo que se está realizando, acompañado obviamente de música ad hoc. Y luego pasamos a distintas declaraciones, la declaración de la coordinadora 18 de octubre sobre las huelgas de hambre de las personas que están detenidas a propósito de la revuelta y del levantamiento, también de parte de Oso, comunicación desde la misma cárcel, haciendo una declaración y un comunicado para que lo escuche la gente que se acerca a este Evade Noticias, y también de las personas que están detenidas, una persona que está detenida en la cárcel de Valdivia. Todo ello, insistimos, en una nueva conmemoración de un 29 de marzo, Día del la joven combatiente, aquellos jóvenes que hoy en día pueblan parte de las cárceles del país por levantarse ante este gobierno inhumano que abusa, beneficiando única y exclusivamente a una élite y perjudicando a la mayoría de la gente que vive en el territorio. Y finalizamos con una reflexión o con una entrevista del programa Al Carajo al sociólogo brasilero Emir Sader a propósito de todo lo que ocurre en Brasil, pero no tanto, siendo el epicentro actual del tema del COVID y un peligro mundial por la variante y la mutación que tuvo el virus en ese país, sino que por la situación de Lula, por un juicio vinculado a un golpe de estado blando que se realizó allá para sacar al Partido de los Trabajadores del gobierno y tener al coronel Bolsonaro actualmente. Acá Emir Sader hace un análisis exhaustivo de esta situación y lo compartimos desde el bloque latinoamericanista o internacionalista del programa EVA de Noticias. Esto es Radio Placeres en el 87.7 FM y el www.radioplaceres.cl. Si usted quiere aportar con música, quiere aportar con alguna entrevista o con lo que usted estime conveniente para este medio de comunicación alternativo, radioplaceresfm@gmail.com, y en el asunto usted puede poner EVA de Noticias. Esto es comunicación alternativa, comunicación popular. La lucha no es solamente lo que pasa el día 29, sino que es todo esto de todos los días. Tenemos que aprender de nuevo a luchar todos los días, dar nuestro tiempo para estar con el otro, para hablar con los vecinos. Algunos dirán, no me importa nada, pero hay gente que puede hacer ese cambio y hay gente que no entiende nada porque de verdad no entiende nada. Entonces alguien tiene que hablarle, tiene que decirle. Yo era de esas compañeros, de esas pajaronas, dueñas de casa, que vivía en mi casa hasta cuando conocí lo que fue el compromiso político. Y eso me costó y a mí me hablaron respecto de eso, me convencieron. Entonces yo creo en ese trabajo de todos los días, de ir, conversar, estar. Solo basura se bota, la línea del respeto está rota y nadie lo nota. En mi boca la que susurra, verdad es que muchos prefieren que en su oído escurran y corren como bandidos. El miedo y la ignorancia siempre van unidos. Estamos desde aquí, un saludo de todo el corazón, desde todo mi alma a mi amada Tamara que está presa, ustedes saben ya, más de un año que lleva presa. Estamos contigo, Solcito. Pase lo que pase, siempre vamos a estar contigo, siempre vas a tener nuestro amor. El enemigo mayor es interior, mi único liberador puedo ser yo, un milagro en el medio del abismo, libérate, sé tú mismo. Estamos confundidos, nos dicen que es utópico cualquier camino que no siga lógico establecido, querido amigo, siempre no ha mentido. Somos un rebaño útil con poderes escondidos. Si los descubrimos, ellos están perdidos. No sé quiénes son, no los conozco, pero no necesito ver su rostro. El que me limita es otro. ¿Quién puede ser rey si no hay súbditos? ¿Quién famoso si no hay público? Si yo no escucho lo que me dices, tus ideas no existen. La realidad se construye con lo que pensamos el futuro. Hay demasiados hombres aquí. Pero somos más nosotros y estamos furiosos. Es hora de que sepan lo que se siente. Esto cambiará si derramamos su sangre. Yeah.

y solidarizamos también y acompañamos a la familia en esta difícil situación que hoy día atraviesan estos profesionales. Y nuestra última hipótesis es que esta situación de encuentro y posible entrevista con Iván Núñez la podía haber filtrado la policía. Y a partir de eso, algún grupo interno de la policía pudo haber montado una operación de inteligencia para achacarnos a nosotros la responsabilidad, manejando esos antecedentes. Thank you. Radio Placeres. Estamos en un nuevo programa de Evade Noticias en la Radio Placeres de Valparaíso, 87.7 FM y www.radioplaceres.cl. Al otro lado del teléfono tenemos a Paulina Acevedo, periodista y defensora de los derechos humanos, quien el pasado 12 de marzo tuvo ahí un... vivió en carne las situaciones de violencia y de violación a los derechos humanos por parte de la policía de Piñera. Hola Pauli, ¿cómo estáis? Hola René, hola a todos y a todas y a todos. Un gran saludo a ese puerto maravilloso aquí a la distancia, desde la zona cero, precisamente a media cuadra de Plaza Dignidad. A media cuadra de Plaza Dignidad. Hoy, estimada, antes de partir con la situación en particular que viviste el 12 de marzo y que nos gustaría escucharla desde tu misma voz, ¿cómo evaluarías tú el gobierno de Piñera con estallido social y levantamiento de por medio y también con una pandemia? ¿Cómo es el diagnóstico que haces o la caracterización de la relación que ha tenido el gobierno de Piñera con el periodismo, que tal vez puede haber una mirada con el periodismo como más dependiente o masivo y otro con el periodismo independiente? ¿Cómo lo ves tú desde tu experiencia? Bueno, una de las cosas que uno se da cuenta, si lo miramos desde el periodismo, desde el ejercicio del derecho a comunicar, incluso podríamos decir para extenderlo a todos los comunicadores que hoy día llevan la verdad, llevan las noticias y las informaciones de lo que está ocurriendo en distintos puntos del país. Y lo que uno ve, y lo ha constatado el Observatorio de Derecho a la Comunicación en sus informes, que vienen reflejando detenciones desde el momento del estallido, ¿verdad?, de esta revuelta social que se desencadena en octubre de 2019, es un aumento sistemático en torno a las detenciones y algo que es muy grave, que han ido cambiando también, no solamente la magnitud y el alcance de estas detenciones, sino también en los delitos en los que está incurriendo Carabineros. Por supuesto que hemos visto la irracionalidad en las detenciones, la desproporción en la fuerza, pero también hemos visto situaciones de amenaza, de amedrentamiento, de tortura, como en el caso de Claudia Aranda, o montaje, como es en el caso que me tocó vivir a mí ese 12 de marzo. Entonces, tenemos no solamente un incremento numérico, sino que hemos visto también cómo la policía va actuando cada vez más allá de los marcos y de los protocolos existentes, y algo que es también muy preocupante es que se ve también un aumento en las detenciones de mujeres comunicadoras, ¿no? Y esto nos debe llamar a la preocupación porque esa fuerza irracional que es física en el caso de las mujeres también adquiere otras dimensiones, ¿no? Por eso me refería al amedrentamiento, a algunas situaciones que pueden entre comillas ser más sutiles, pero que van dirigidas a dañar la integridad de la mujer, que son vejatorias y que de alguna manera nos circunscriben a los periodos oscuros, los más oscuros de la historia de nuestro país, como son los tiempos de la dictadura. Yo aquí quiero ser bien responsable y ya mirarlo no solamente como comunicadora, sino que también como defensora de derechos humanos. Lo que nosotros estamos viendo es un retroceso sistemático en torno a las garantías de derechos, de por supuesto los derechos sociales que vienen siendo demandados en las calles, pero también de los derechos civiles y políticos, en donde este gobierno en particular está cada vez pasando más la valla, ¿verdad?, y avanzando cada vez más a ser un régimen dictatorial de facto. Pensemos también cuál es el enfoque que tiene este gobierno para abordar las principales problemáticas. Tú me decías el estallido, la pandemia, y podemos sumarle también el conflicto que el Estado mantiene con el pueblo mapuche. Y si uno empieza a ver estas denominaciones, no sé, de Plan Araucanía, por ejemplo, en el caso del Gualmapu, o el Plan Colchane, en el caso de los migrantes en el norte del país, en un contexto de pandemia que ha aumentado los flujos migratorios, ¿verdad? Vemos que hay una mirada, un abordaje militar a estos que son crisis sociales, conflictos, ¿verdad?, que deben ser abordados de otra óptica, pero se les aborda, y ya se ha dicho mucho, incluso en juicios, en el caso del Gualmapu, con una lógica del enemigo externo, ¿verdad? Entonces, el mapuche es, para este gobierno, el enemigo externo, y lo aborda militarmente con este Plan Araucanía. Y lo vemos también en lo que ha pasado con familias que tratan de encontrar no solamente mejores horizontes, pensemos que el contexto hoy día de crisis pandémica y de crisis política en la región es extremadamente alto. Entonces, esas personas, esas familias con sus niños, a lo que vienen es en busca, en definitiva, de refugio. Y la forma que viene este gobierno también de enfrentarlo es como el enemigo externo, y así lo presenta a través de los medios de comunicación masivos, ¿verdad?, informales e institucionalizados, que responden claramente a la lógica y a la agenda que impone el gobierno. Entonces, eso es muy riesgoso, y de allí es la importancia del trabajo que hacemos los comunicadores independientes para no solamente correr el sesgo informativo respecto de otras realidades, sino que también problematizar este enfoque que los medios masivos están imponiendo a través de la voz monopólica también del gobierno. Entonces, mi apreciación es que estamos en un contexto muy complejo y que si no estuviera esta otra forma de control social, y ya vinculándolo a la pandemia, que es esta extensión, ¿verdad?, de lo que es este estado de catástrofe, que le faculta al gobierno, entre otras cosas, a tomar medidas adicionales, como es el toque de queda y como son las restricciones a la libertad de desplazamiento. Algunas de ellas entendibles en razón de los contagios, pero claramente 5 extensiones de este decretar este estado de catástrofe producto de la emergencia sanitaria está siendo usada para generar ese control de la movilización social que se venía dando y entre otras cosas restablecer formas que son totalmente violatorias de derechos humanos, como son los controles de identidad por sospechas aleatorios, arbitrarios y otros que al final a lo que apuntan es al amedrentamiento, y sin hablar un poco, René, a causar o infundir temor o terror en la población, y si es que esto se perpetúa e intensifica en el tiempo, podríamos llegar incluso a hablar de un terrorismo de Estado, ¿no? Porque la verdad es que las violaciones que están cometiendo las policías también profundizan ese temor o ese terror. Este es un homenaje a la pasión de vivir, iluminada por la viva memoria de un compañero asesinado. Y esta es una celebración de la alegría de creer en ciertas cosas que la muerte no puede matar. Es la hora, rompiendo el silencio, llego rimando, revolucionario, dando nuestra versión de los hechos, juntando llanta, armando antorcha, prendiendo mecha. El fuego se levanta, explosivo como ciertas fechas, como Miguel en la noche de octubre. Me cubre la llama de gesto infinito, cuando me precipito, me manifiesto como Víctor, invicto sentencia contra lo que soy, justifico la violencia. Cuando por amor utilizo la conciencia, dicto la letra y digo la verdad, aunque a alguno le duela. Extirpo el miedo como una muela podrida, sigo adelante con más canto y más vida. Soy hijo de la rebeldía, termino más cada día. Busco la paz por la vía racional, lógica mística, combinación nítida de palabra y acción. Servidor incansable de la revolución popular latinoamericana. Eso lo dijo el Che, el que nunca se fue, el que sigue mirándonos, dándonos fe para continuar en la lucha por la libertad. Avanzar y un paso en falso, siempre combatiente como un 29 de marzo. Eduardo y Rafael son semillas que esparzo. El Chaca y Miguel son semillas que esparzo. La Claudia y Daniel son semillas que esparzo. Sobre esta tierra, esta es mi guerra, contra el poder hasta vencer. Sembrando ideas, siguiendo huellas. Sembrando ideas, siguiendo huellas. Sembrando ideas hasta alcanzar las estrellas. Radio Placeres. Claro, bien, súper claro el contexto que nos has dado al respecto. Y pensaba, mientras tú mencionabas eso, si el Colegio de Periodistas ha estado a la altura a propósito de la constante, como tú dijiste, amedrentamiento, violencia que se ejerce sobre el periodismo independiente, que se acerca a las manifestaciones, a hacer también el palpitar de lo que ocurre en la calle, que los medios masivos lo han escondido bastante últimamente. Sí, yo creo que ha estado a la altura y creo que ha respondido muy bien en torno a cómo ir en apoyo y auxilio también, no solamente de periodistas, sino que, como lo decíamos antes, de comunicadores. Uh-huh. El Colegio de Periodistas ya hace un tiempo creó una unidad, un departamento de derechos humanos, también el producto del incremento de estos casos de detenciones arbitrarias e ilegales, habilitó una pequeña unidad, un equipo jurídico, ¿verdad?, para ir en apoyo y en ayuda, y en auxilio, podríamos decir, de los primeros momentos tras las detenciones de periodistas. Por ejemplo, en mi caso, el Colegio de Periodistas llegó también con una de estas personas a digamos, si lo necesitaba, a poder brindarme a la defensa jurídica que yo necesitaba en los momentos en que estaba detenida. También hay que decir que han sacado pronunciamientos cada vez que se producen hechos graves o que de alguna manera, por sus características, escapan a lo que lamentablemente comienza a ser una situación que vemos cada vez que irrumpe algún tipo de manifestación pública, donde la policía detiene a fotógrafos, a reporteros, rompe equipos, y también, como te decía, genera estas amenazas, y eso que es como un cotidiano en las manifestaciones. A veces se producen casos como el de Claudia que mencionábamos, que ella fue esposada con las manos en la espalda, transportada durante más de 2 horas arriba de un carro policial sin siquiera permitírsele sacarse el casco de su bicicleta, porque cuando la aborda Carabineros, ella cae y así, esposada y con estos golpes, la sube durante 2 horas en este carro, puman arriba de ella, la fotografían, ella pierde la conciencia, y lo que es aún más grave, una vez que llega la unidad policial, la esposan a un fierro dentro del calabozo. O sea, situaciones que son claramente, bajo la convención de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, son hechos de tortura, constitutivos de tortura, ¿no? Entonces, estamos frente a una situación gravísima que ya excede toda capacidad de poder ver esto como casos individuales, como lo ha querido presentar el gobierno. Esto es una práctica. La policía está aplicando contra los comunicadores una afrenta especial. Está no solamente deteniéndolos, sino que agrediéndolos, y esto lo hemos visto desde las movilizaciones en el 2006, cuando comienzan las movilizaciones de los secundarios. Ese tiraje entre policías y comunicadores, y hoy día esa relación requiere urgentemente de ponerle freno, porque si nosotros seguimos admitiendo que estas situaciones se den como parte de los contextos de las manifestaciones públicas, lo que estamos haciendo es naturalizando algo que no podemos concebir y no puede seguir dándose en el país, ¿no? Si también nosotros no denunciamos, incluso yo aquí me gustaría hacer un llamado a todos los colegas, a los compañeros comunicadores y comunicadoras, a que por favor denunciemos estos hechos, porque la forma de evitarlos y de poner freno a que hechos similares ocurran es que nosotros le digamos alto a esa violencia policial, que exijamos que se hagan, por ejemplo, protocolos específicos para cómo debe actuar la policía con la prensa y con los comunicadores en contexto de manifestaciones públicas. O sea, nosotros tenemos que tomarnos esto muy en serio. Y de hecho es lo que yo voy a hacer. Yo fui sobreseída de los cargos, además falsos, que la policía me... ¿De qué se te acusaba? Yo fui detenida mientras hacía los registros de del retiro de la estatua de General Baquedano, estando perfectamente identificada con mi credencial de prensa. Yo hago investigación documental, tengo una persona que hace documentales para Telesur, entonces tengo esa acreditación y además tenía mi permiso único colectivo que me vigente, además tanto diurno como nocturno, que me permitía ejercer las funciones que estaba realizando, ¿no? Aún así me detienen, al igual que a mi hijo de 20 años, y me acompañaba haciendo los registros fotográficos. De hecho es a él a quien detienen primero, y cuando yo voy a pedirle explicaciones a la policía, le señalo que estoy con mi identificación, que soy periodista y que él me acompaña, y no hay entendimiento. La irracionalidad con la que procede la policía y la violencia que ejerce sobre mi hijo da cuenta no solamente de exceso de puesta, sino que es algo que también lo voy a tomar muy con mucha responsabilidad. La posibilidad de que la policía haya actuado esa noche estando en estados alterados, y me refiero al posible consumo de sustancias, porque no escuchaban palabras. O sea, ya no era solamente la fuerza que aplicaban, sino que no era posible dialogar. Y cuando nosotros además estábamos no en el contexto de una manifestación, y estábamos además en la zona autorizada donde estaban las autoridades, donde estaban todos los otros medios de comunicación. O sea, la forma en que se avanza contra nosotros es totalmente injustificada. A mi hijo no se le permite ni siquiera exhibir su cédula de identidad. De hecho, he subido al carro policial señalándosele que va que tienen que hacerle control de identidad en comisaría. Eso no existe, lo sabemos. Él andaba con su cédula, así que bastaba con que la exhibiera en ese momento como para que pudiera no haber vivido lo que vivió, a lo sumo, y como ocurrió después, puesto que estábamos en toque de queda, su única infracción y no delito es haber transgredido el toque de queda, y esto es muy importante, porque el toque de queda, transgredir el toque de queda es una falta. Entonces nadie puede ser detenido en toque de queda, solamente si comete un delito, ¿no? Y fue una de las cosas que cuando luego me suben al carro a mí también, yo exijo, lo primero que exijo, ¿no? Quiero conocer el motivo de mi detención, ¿no? Porque si ustedes no me dan un motivo para que yo esté arriba de este carro, yo estoy retenida ilegalmente. Y quiero saber también cuál es el motivo de detención de mi hijo. Solamente luego de estar más de 3 horas en la comisaría con mi teléfono y mis equipos de registro incautados por la policía, se me comunica que estoy imputada de oponerme a la detención y de infracción al código sanitario. Ambas imputaciones ya falsas, porque yo no me opongo ni a la detención de mi hijo, se ven los videos, ni tampoco a la propia. Y también se ve que yo tengo mi mascarilla puesta cuando estoy detenida, estoy, como te decía, en un lugar oficial donde si el tema era el aforo, todas las personas que estaban ahí tendrían que haber ido detenidas, ¿no? Entonces, ya imputaciones por SIDA, pero esto es peor aún todavía, René, porque cuando se me dice que voy a pasar a control de detención, al segundo control de detención, además a mí me detienen cerca de las 2 de la mañana, y el segundo control de detención es a las 4 de la tarde. Yo fui sacada, esposada de la comisaría hacia las 12 del día y tardamos más de 3 horas en llegar al centro de justicia porque antes pasamos por otras 4 comisarías recogiendo detenidos. Llegamos a ser 36 personas en un carro policial, donde en el caso mío íbamos en la parte posterior del carro, éramos 6 mujeres en un espacio que tenía 1 metro de ancho por 2 metros de alto y 3 de largo, es decir, sin ningún tipo de distanciamiento social, y era ahora la policía la que me ponía a mí en riesgo de un posible contagio, ¿no? Y cuando llego al centro de justicia y me entrevisto con el abogado defensor antes de la audiencia, me informan que yo estoy acusada o imputada de desórdenes públicos y de atentado contra la autoridad. Yo le digo que esto no puede ser así porque yo salí de la comisaría con un informe de cargos distinto, que eso mismo se le había informado a la abogada que llegó hasta la comisaría para asistirme, e incluso al personal del Instituto Nacional de Derechos Humanos. El abogado comienza a leer el parte policial, y en el parte policial se dice que yo despliego un lienzo junto con otra persona que también fue detenida, con Alejandra Pérez, que también estaba ejerciendo en ese momento labores de registro, acreditada y con su permiso colectivo. Efectivamente, sí, Alejandra en un minuto hace una intervención que también está y circuló por todas las redes sociales, pero yo en ningún minuto despliego el lienzo con ella. De hecho, nosotras nos conocimos arriba del carro policial con Alejandra, ¿no? Entonces esto es muy grave, René, porque estamos hablando no solamente de una policía que miente, una policía que falsifica un instrumento público como es el parte policial, ¿no? En la audiencia yo soy sobreseída de todos esos cargos que ya no son tergiversados, sino que estos son cargos totalmente falsos, sino que también el propio fiscal dice que los delitos son inexistentes y que yo debería haber sido puesta en libertad esta misma madrugada, ¿no? Entonces, por eso es que te digo que aquí procede un actuar por parte de las policías en donde el maltrato o el amedrentamiento forma parte del tratamiento que tienen hacia la prensa, ¿no? Yo en ningún minuto debería haber estado esposada, en ningún minuto debía haber sido llevada a un control de detención por delitos que son absolutamente falsos. Y eso es lo que yo voy a perseguir en la querella contra Carabineros. No solamente que se me sobresea, sino que se decrete que mi detención fue ilegal, que se decrete también que se establezca que hubo falsificación de instrumento público, es decir, 2 delitos por parte de las policías, y algo que también te señalaba, porque yo no quiero que se naturalice, ¿verdad?, esta situación del posible consumo por parte de las policías, voy a ver la forma de señalar que vimos un estado alterado de quienes estaban en el procedimiento y solicitar un test de droga también para ver si es que hay un tipo de consumo o no por parte de las policías. La vida que ha germinado en la sombra, soy la miseria escondida bajo la alfombra, soy Soy el secreto que grita que no lo escondan. Soy el que nadie mira, soy el que nadie nombra. Yo soy el pobre, el flight al que todos escupen, al que persiguen los guardias en el puto súper. Soy el que llamaron del maldito hospital una semana después de morir por no tener cómo pagar. Soy cada abuelito olvidado que se ha suicidado, desesperado porque no ha llegado a fin de mes. Soy cada madre agobiada que se ha endeudado con el supermercado para que sus hijos tengan que comer. Soy cada niño no deseado que han abandonado y en el infierno del cename tuvo que crecer. Soy el que abrió los ojos y a balazos lo cegaron. Soy el que dio sus ojos para que tú puedas ver. El silencio nunca me dormía mientras el vago me golpeaba. Soy el llanto crudo que soltaba mi vana cuando decidió partir porque esta vida no es sana. Esto ya me llama el vuelo. Soy la plaza sin pasto con la calle rota, la población sin un árbol cuando el sol azota. Yo soy la cancha sin arcos donde el niño nota que tiene solo un futuro y depende de una pelota. Soy el que vive con el mínimo y suda la gota, que viaja horas en una micro de pie apretado. Yo soy el allegado que llora cansado de perseguir la puta pesadilla de la casa propia. Yo soy el segregado, el puma sin educación, al que mandaste de vuelta a su sucia población, al que mira menos el muerto de hambre. Soy al que trataste de roto, conche tu madre. Soy el que vio morir amigos en manos de narcos, el que pidió un motivo para no drogarse tanto, el que se dijo que consigo con salir de cuarto y sin embargo sigue convencido de que vale si no algo. El silencio nunca me la rabia convertida en rebeldía. Soy el dolor que por debajo a todos nos unía. Soy la empatía que sonría la alegría cuando vuelva a encontrarse tu viva mirada con la mía. Soy el que tiene su cultura arraigada en la tierra, el que flamea con orgullo su propia bandera, el que pelea por lo justo y ahora se rebela contra un puto presidente que nos declaró la guerra. Soy el primera línea que protege como fiera a sus hermanos hasta que vivir valga la pena. Con una piedra y un maldito escudo de madera, hoy me muero en Baquedano o en una lista de espera. Soy el que fue a manifestarse y no volvió jamás. Soy el que grita fuerte, sin justicia no habrá paz. Soy el que aguanta terremotos y hoy hace temblar hasta que entre nosotros se haga costumbre la dignidad. Súper, súper completo todo, no me extraña para nada el tema de los montajes, de las mentiras. Al parecer, uno tiende a pensar que, como lo dijiste en una parte del relato, que son estrategias, que son órdenes finalmente que vienen desde arriba para buscar infundir temor y con eso desmovilizar en base al castigo, en base a la violencia y en base al temor que se trata de generar en la comunidad. Y para eso, y entiendo que no solo es contra los medios de comunicación, sino que también transgrediendo, no me acuerdo si es el convenio de Ginebra efectivamente, pero pasan a llevar a los equipos de salud, los atacan, son personas que están cumpliendo un rol como de colaboración a las manifestantes y los manifestantes que son heridos por la represión de la policía, pero son atacados. Entonces es como un desate que, como tú lo dijiste, nos recuerda a esas noches oscuras donde el concepto de impunidad que entrega el gobierno acá es clave, y un concepto de impunidad que entiendo yo que invita también a que las organizaciones defensoras de derechos humanos soliciten una intervención en tu caso en particular, justamente para que no se sigan naturalizando estos hechos, ¿no? Exactamente. El Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos levantó una alerta internacional urgente para que se tomara una intervención que se por parte del gobierno, en mi caso, pero que lo hace extensible también a todos los comunicadores. Y esta dimensión del defensor de derechos humanos es también aplicable al personal de salud, que, como tú dices, está en las manifestaciones haciendo un trabajo de defensa de los derechos de las personas que se están manifestando. Y la Convención Internacional sobre Defensores, que tiene ya más de dos décadas y que Chile ha ratificado, reconoce que un defensor de derechos humanos es la persona que se alza por sus derechos o por los derechos del colectivo, la comunidad en la que se desenvuelve, ¿no? Entonces tenemos que empezar a considerar que un dirigente social, ¿no? Un dirigente de una comunidad indígena, ¿no? Que todos ellos son, en definitiva, de acuerdo al derecho internacional al que el Estado está obligado, defensores de derechos humanos. Por eso yo, más allá de hacer parte de una organización de derechos humanos y más allá de haber consagrado en las últimas dos décadas de mi labor y de mi quehacer a la promoción y defensa de derechos humanos, señalo que soy periodista y defensora de derechos humanos por eso, porque eso es lo que el derecho internacional establece. Entonces cuando en definitiva se ataca al personal de salud o se ataca a los comunicadores, que también están ejerciendo un derecho a informar, pero resguardando también el derecho que tienen las personas a estar informadas. Entonces, aquí hay una dimensión, un derecho que tiene doble dimensión, ¿verdad? Lo sabemos, y por eso que hablamos del derecho a la comunicación, que está siendo transgredido. Y ojo, además, que el derecho de libertad de expresión, lo dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, es la piedra angular para la exigibilidad de todos los restantes derechos. O sea, si nosotros somos afectados en nuestro derecho de libre expresarnos y de emitir opinión, lo que se hace finalmente es limitar o censurar la posibilidad de exigir otros derechos también. Y en un Chile movilizado esa situación es muy grave, ¿no? Porque deberíamos tener más bien un gobierno que esa manifestación, que esa expresión en las calles u otro, y garantizar ese derecho fundamental. Y otra cosa que es importante también, porque uno lo ve, como tú dices, sobre el personal de salud, sobre los comunicadores, es que de una u otra manera estamos haciendo también nuestro trabajo. La gente que está en el personal de salud son ya profesionales algunos, otros son estudiantes, pero finalmente lo que están haciendo también es un ejercicio profesional. Era lo que yo le decía a la policía esa noche, ¿no? Ustedes pueden estar haciendo o ejerciendo su rol como policías de control del orden, digamos, y es su trabajo, pero también es mi trabajo el de informar, ¿no? Entonces, aquí ustedes no me ven a mí como una profesional ni como una trabajadora, sino que me abordan como una manifestante, y dentro de los manifestantes me abordan como el manifestante de riesgo. ¿Por qué? Por hacer registro, porque yo estoy mostrando lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces yo me transformo finalmente en vuestro enemigo, ¿no? Porque revelo lo que ustedes están haciendo. Y la verdad es que el personal de salud, si bien no revela lo que la policía está haciendo, sí, lo que hace es recuperar, hace que y sanar lo que son los delitos que la policía comete al agredir y lesionar a las personas que se están manifestando, ¿no? O sea, estamos hablando de que hoy día los carros están teniendo sustancias que queman a las personas, ¿no? Yo que vivo, como te digo, aquí en la zona cero misma, los cambios en los gases ha sido evidente. La desproporción en el uso de estas denominadas armas no letales, ¿no? Es absolutamente desbordada para las actividades que se están realizando en torno a Plaza Dignidad. O sea, es innecesario la cantidad de gases lacrimógenas que se utilizan. La OMS ha señalado que, entre otras cosas, que en este contexto de pandemia los gobiernos deberían inhibirse de utilizar este tipo de gases. Sin embargo, este llamado de la Organización Mundial de la Salud no es vendido, muy por el contrario. Vemos una gran desproporción en su uso. Un uso que además genera recursos, son recursos económicos que podrían ser utilizados entre otras cosas en la satisfacción de derechos, y sin embargo son utilizados en la represión. Yo el otro día me preguntaban y me decían, ¿cómo es tu cotidiano? Digamos, ¿dónde estás, no? O sea, desde una perspectiva de derechos. Entonces yo les decía, yo vivo en un medio ambiente absolutamente contaminado, y la Constitución, incluso la Constitución de la dictadura, me garantiza el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y mi medio ambiente no me lo contamina el manifestante, me lo contamina el policía que hace uso de estos gases de forma desproporcionada, ¿no? Entonces, realmente estamos volviendo un poco con la reflexión que hacíamos antes, en un proceso en que las policías actúan fuera de todo protocolo, que además lo hacen muy probablemente, si no con una instrucción específica, ¿verdad?, con una impunidad y con un gobierno que de alguna manera ampara estas vulneraciones, las niega. Hemos tenido 7 observaciones internacionales de derechos humanos desde que empezó la revuelta social, que han constatado la gravedad de estos hechos. O sea, ¿cuántas personas tenemos mutiladas? ¿Cuántas personas tenemos heridas? ¿Cuántas personas hemos visto desfallecer en las manifestaciones? Y eso, ¿cuántas situaciones de tortura, de violación, de abusos sexuales, ¿no?, tenemos en este contexto? O sea, para mí este es un periodo especial de la historia de este país. Desde octubre de 2019, en este país arrancó un proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos que tiene que ser abordado en algún momento como un periodo especial. No voy a comparar sus características y dimensiones a la dictadura, pero así como hubo un proceso de justicia transicional donde hubo que establecer, ¿verdad?, medidas de reparación, me parece que aquí también nosotros tendríamos que avanzar en algún minuto a conformar una mesa de trabajo o comisión, si se quiere, de verdad, en donde podamos tener un consenso, que ya sabemos que es difícil, pero al menos un acuerdo respecto de que sí hay violaciones a los derechos humanos y que sí son reiteradas y que sí afectan a un número importante de personas, incluida la prisión política en la que están algunos, y después de establecido ese consenso respecto de la verdad de este periodo, buscar la justicia y buscar también las formas de reparación para quienes han sido afectados en su derecho. O sea, nosotros no podemos permitir que un caso como el de Fabiola Cantillay, quede en impunidad. Para que entendamos también, si yo me querello contra Carabineros, por ejemplo, por las lesiones que puedo tener, estoy poniéndome en el caso hipotético de cualquiera de los manifestantes que han sido baleados, que han sido mutilados. La justicia penal no contempla la figura de la reparación. Yo tengo que ir a otro juicio, en este caso civil, para solicitar indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Pero esta no es cualquier lesión, y no la hace también cualquiera tercera persona, sino que la hace el Estado. Por eso que es importante que empecemos a mirar este proceso como un proceso absolutamente particular en la historia de nuestro país. Yo tengo 50 años, René, yo crecí en una dictadura en los tiempos de mayor movilización en el 86. Yo era una secundaria, me tomé liceo, salí a marchar, enfrenté a las policías, y la verdad es que lo que yo hoy día veo como esa persona que fue testigo presencial también del otro periodo, es un sentido de volver a estar en ese mismo estado. Es casi también una situación que afecta en lo personal, no solamente que casi, que me afecta, ¿no? Porque esas vulneraciones que nosotros tuvimos en dictadura y que fuimos víctimas como niños y niñas y adolescentes en ese tiempo, hoy día yo las vuelvo a ver sobre mi pueblo. Y esto me duele en el alma, me duele en el corazón, me duele en el estómago. No es lo mismo ver una tanqueta militar para alguien que no las presenció y las vivenció en dictadura. Para quienes lo vieron y lo vivieron en primera persona, es como que se te removiera el cuerpo entero. Yo el día 18 de octubre de 2019 tenía que tomar un vuelo porque iba a un encuentro internacional a exponerme sobre el desplazamiento ambiental forzado, producto de cambio climático, pero también de los modelos extractivos. Y ese día no pudimos abordar. No sabíamos tampoco lo que estaba pasando en el aeropuerto, llegaban todo tipo de noticias, y pude hacerlo el día 19. Y cuando yo llegué a destino y empecé a ver las imágenes de Chile, que llevaban medios internacionales y bueno, por el propio teléfono, por las redes sociales, yo veía las tanquetas militares y yo lloraba a muchos kilómetros de distancia de mi país. Estaba a más de 20 kilómetros de distancia de Chile, y yo decía, esto no puede estar pasando. O sea, no... Lo vimos un poco para el terremoto en el 2010, ¿no? Mm. Pero esto de ver las tanques avanzando por la Alameda, ¿no? Haciendo todo un cordón. O sea, de verdad que yo dije, en ese minuto me puse a llamar a muchas organizaciones a nivel internacional, necesito que envíen mensajes a Chile. En Chile estamos a puerta de poder volver a entrar a una dictadura. O sea, los militares en la calle de esta manera no son un síntoma ni de democracia ni un buen presagio de cómo se va a desarrollar. Además, este proceso de encierro, de pandemia, de movilización social, un cóctel de cosas que con los militares, además, en ella, va a llevar a la muerte de muchas personas, ¿no? Entonces, creo que como no me equivoqué en esa primera sensación, y lo que ahora tenemos que hacer es claramente no dejar de movilizarnos, porque estamos en nuestro derecho a hacerlo, cuidarnos mucho más porque realmente estamos frente a una policía irracional, y lo que es muy importante organizarnos para hacer frente a este momento de manera conjunta, ¿no? La expresión en las calles es espontánea, ¿verdad? Es explosiva, pero también tenemos que tratar de encontrar las formas de perseguir las responsabilidades del Estado y para la impunidad. Eso hoy día es vital, porque si no, lo que vamos a tener, porque todavía nos queda gobierno de Piñera, ¿verdad? Y todavía nos quedan tres procesos electorales, es un grado de confrontación y de violencia que no va a terminar bien, porque, y se entiende, aquí muchos juegan con la palabra de la violencia y empatan la violencia. Aquí hay una violencia de Estado y hay una ira de un pueblo. Aquí no hay dos violencias, aquí son dos cosas distintas, ¿no? Independiente de cómo estas se desencadenan, por decirlo. Y no es que una justifique a la otra, en ninguno de los dos sentidos. Pero claramente el deber que tiene un agente del Estado respecto a la responsabilidad que puede tener un manifestante son muy diferentes. Excelente, Paulina. Oiga, un abrazote a la distancia. Mucha fuerza desde la Radio Placeres, desde toda la gente que hace posible este medio de comunicación porteño. Y nada, pues te pasaste por tu relato, por compartir también esta mirada vinculada a la violación a los derechos humanos, el trabajo, como tú bien lo dijiste, no solo de periodistas, sino que de comunicadoras y de comunicadores. Y el último llamado a seguir organizándose y seguir movilizándose para poder avanzar en derechos sociales y en mayor dignidad para todos quienes habitan este territorio denominado Chile. Oiga, palabras finales para despedirse de la audiencia de la Radio Placeres. Solamente reforzar ese día. Como lo hemos dicho muchas veces, la lucha sigue, y como lo dijo Salvador Allende, no se detienen los procesos sociales ni con el miedo, ni con el terror. O sea, este proceso, esta revuelta, por eso a mí no me gusta llamarle estallido, no es solamente una expresión de un momento, son los 30 años y no los 30 pesos, y es un proceso que se interrumpió, además, con algo que tampoco fue de golpe, sino que fue planeado y planificado. Ese proceso social que Chile había arrancado en la década de los 70 es el que hoy día, de alguna manera, se entrona nuevamente, porque no solamente no se materializó, sino que las visiones de sociedad, las visiones de cómo construir un país, fueron interrumpidas. Y este proceso lo estamos recuperando, no solamente abriendo las grandes alamedas nuevamente, sino que caminando por ellas, en una convicción de que podemos de una vez por todas transformar este país. La democracia no ha llegado a Chile, ni siquiera el proceso de justicia transicional de las violaciones de la dictadura se ha llevado a cabo de forma completa y exitosa. Cuando nosotros hagamos eso, y por eso, aunque es un proceso espurio el proceso convencional que tenemos, cuando cambiemos la constitución, para mí va a ser el primer paso a la consagración, si es que la llevamos adelante, de un proceso de democratización para Chile. Somos el más retrasado de todos los países de América Latina en los mínimos democráticos, y estamos en un gobierno que claramente apunta a retrocesos que deberíamos tratar de parar. Así que nada, simplemente ese mensaje, y agradecerles por el trabajo que siempre han hecho. Ustedes saben que yo quiero mucho a Radio Placeres, no solamente valoro el trabajo que hacen, sino que me encanta la posición que tienen, la forma que tienen de construir comunicación desde la desobediencia, porque finalmente, si no nos saltamos todos los torniquetes, el país es un país invivible en las condiciones de abuso en las que nos encontramos.

somos huaychafes que hoy día estamos asumiendo la lucha frontal contra la expresión del capitalismo. Nosotros tenemos que usar la violencia, y eso está más claro, pero nosotros asumimos la responsabilidad y cada hecho y todo proceso de descolonización es violento. Radio Placeres. Compañeras, compañeros, como vocero de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos de Chile, me dirijo a ustedes en voz de solicitar máxima difusión de, y en apoyo, solidaridad a nuestros hermanos, camaradas, amigos, compañeras que están secuestrados por este Estado chileno fascista, terrorista, asesino, en distintas cárceles, en las peores condiciones, las más paupérrimas condiciones, diría yo, lo cual hay que alentar su lucha que están dando como huelguista. En mi día 64 de esta huelga de hambre, los abrazo desde Valdivia, compañeros, sesión máxima seguridad, apoyando a nuestros compañeros, que no decaigan, la lucha es dura, pero tenemos que resistir. Y también, compañeros, a todos los que están afuera, visibilizar de la mejor forma posible todos estos hechos para que salgan a la luz y nuestros compañeros también se sientan apoyados. Saluda atentamente a ustedes, compañero Manuel Montenegro Gurra, preso político, vocero de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos. Arriba los que luchan, con honor y gloria, y hasta la victoria siempre. Radio Placeres. En días como hoy, son muchos los hermanos y hermanas que se me vienen a la memoria. Ha pasado el tiempo, pero en cada momento de mi vida siempre están presentes en mi ser, recogiendo toda la experiencia y sabiduría de sus pasos. Mencionar a cada uno, cada una, sería una extensa lista. Las diversas circunstancias de sus caídas hace ver que los tiempos no son tan distintos en cuanto a los golpes que el poder ejecuta a quienes optan desafiantemente la comodidad de los poderosos. La sangre, el dolor y la rabia se transforman en un camino de destrucción creadora que no tiene fin. Desde esta humilde reflexión, tomo aire y continúo irreductible. Entender que el encarcelamiento es tan solo un escenario probable de la vida para quienes optan romper la normalidad y la legalidad del poder. El castigo y el aislamiento como método de lograr arrepentimientos nunca será el resultado que encontrarán en nuestros indómitos e indómitas cuerpos y mentes. La continuidad de la lucha es una construcción permanente, infinita y multiforme, con carácter insurrecto e insolente, que confronta la opresión, la miseria y la explotación. Desde este lugar, el llamado siempre será la agudización del conflicto, prepararse, sentir y vivir la praxis subversiva, rompiendo las lógicas añejas, dogmáticas, moralistas, patriarcales, autoritarias y tóxicas que solo provocan daños y desconfianzas al interior de colectividades e individualidades conscientes. Desde siempre la visibilización de nuestros hermanos y hermanas secuestrados por el Estado será la tarea que complementa la lucha que cotidianamente miles de ustedes aportan en los diversos espacios de resistencia ofensiva. Se hace urgente multiplicar y fortalecer las redes de complicidad, generando diversas acciones por exigir la libertad, sin condiciones, de miles que nos encontramos tras estos muros. La solidaridad debe dar ese exquisito salto ofensivo y combativo que históricamente refleja los pasos de miles que han caído en esta lucha. El enemigo día a día está al acecho y es hora de devolver los golpes. Es hora de poner en práctica que sus mecanismos de control serán inservibles para quienes asumen de conciencia y corazón los caminos de la liberación total. Un cómplice e insurrecto abrazo a los hermanos y hermanas que hoy nos encontramos en la huelga. Hoy ponemos nuestros cuerpos como armas enfrentando una vez más al Estado y sus leyes. Juventud combatiente, insurrección permanente, por la derogación del artículo 9 y la restitución del artículo 1 del decreto ley 321. Salida a la calle del compa Marcelo Villarroel y de todos los presos y presas políticas, subversivos y subversivas, anarquistas de la liberación mapuche y de la revuelta. Mientras exista miseria, habrá rebelión. Pablo Bamondes Ortiz, El Oso. Preso subversivo Villa Francia, cárcel empresa Santiago 1. Módulo máxima, 29 de marzo 2021.

se hubieran rendido. La soberbia de ustedes los mató. Familias heridas lo gritan. Un pueblo que se queda sin voz. Me explico que no encuentren sus cuerpos. Si sus almas las partieron en dos. He perdido el sur. No permitas que el sistema de consumo te consuma. Buenas tardes y un saludo a todos los compañeros que nos están escuchando en nuestra programación habitual en Radio Placeres para el programa Evade. Estamos el día de hoy en un lugar especial, la Ex Comi. Estamos junto a nuestra compañera que me gustaría que te presentara y un poco que nos cuente el día de hoy de qué se trata este proyecto Ex Comi, cómo nace. Veo que en el día de hoy están pintando unos murales tremendos junto al Pato Madera, Samir, Mural Parlante y un conjunto de chiquillos y chiquillas que están aquí aportando al espacio, y nos gustaría que te presentara y nos comentara la historia de este espacio. Bueno, mi nombre es Naya, yo soy vecina de Cerro Barón desde marzo del año 2020. Estamos en este momento en la ex tercera comisaría de Carabineros de Barón, actualmente COMI, que es Corporación Memoria e Integración. Somos una organización que parte en el año 2015, cuando un grupo de vecinos abre la ex tercera comisaría de Carabineros, luego del terremoto, este espacio quedó abandonado y quiere convertirlo en un espacio comunitario. Se ha luchado desde ese momento por el comodato del sector, pero ya en el año 2020 llega una carta de bienes nacionales solicitando la licitación del espacio y que desalojemos. Y es cuando empezamos a trabajar más profundamente como este espacio, como un sitio de memoria. ¿Ya? Este espacio es considerado como un espacio donde hubo tortura, dictadura, desde el año 73 hasta los años 90. Y actualmente estamos haciendo un plan de gestión enfocado en lo que es memoria y patrimonio, ¿ya? Pero sin dejar de lado también a la comunidad. O sea, este espacio siempre va a estar abierto para la comunidad, para las actividades culturales también, para los talleres, para los vecinos, para que sea un espacio de reunión y conversación entre ellos. Como te decía, el plan de gestión que estamos haciendo actualmente se basa en lo que es memoria, se basa en lo que es patrimonio, y es por esto que nosotros empezamos a postular a proyectos que estuvieran enfocados en esa temática. Y nos ganamos un proyecto con el Ministerio de Cultura, Arte y Patrimonio el año pasado, del cual yo soy coordinadora de ese proyecto, y donde este proyecto se basa en tres hitos importantes. Uno, que fue el taller de memoria, que se hizo a principio de este año, en enero. Partimos con tres sesiones donde invitamos a los vecinos del sector para que ellos pudieran dar su relato de las historias del cerro. De hecho, teníamos un eslogan que se llamaba ¿Cuáles son las memorias de nuestro cerro? Y con los relatos que salieron en ese taller, actualmente se está haciendo este mural que tú puedes ver en el patio central de la excomisaría. Están a cargo Mural Parlante y también Patricio Madera, uno de los líderes de la Brigada Ramona Parra, y que están plasmando todos estos relatos en la muralla principal. Y además este proyecto también viene con una revisión documental de todo lo que se vivió desde el 73 en adelante en esta comisaría como centro de tortura, y también estamos haciendo lo que es recopilación de relatos de personas testimoniantes que estuvieron en este espacio para el periodo de dictadura. Y cuéntanos un poco más sobre ese proyecto, porque dentro de las plataformas de la radio nosotros vamos a estar tratando de apoyar con nuestro granito de arena, de poder difundir la información que es tratar de recuperar los relatos y la memoria de las personas que sobrevivieron a las torturas dentro de aquí. Cuéntanos un poco de qué se trata eso y cómo le ha ido también, porque he visto que han tenido experiencias ya con algunos compañeros y compañeras que han venido a expresar la solidaridad y expresar también su relato de una manera íntima, súper resguardada, sobre todo, como decías tú, para aportar a la recuperación de esa memoria. Claro, o sea, ahí de manera espontánea ha llegado sobrevivientes, testimoniantes a este espacio, ya que nosotros, como te decía, estamos trabajando en este proyecto y estamos haciendo difusión de cuáles son las actividades que estamos realizando acá. Se ha acercado de manera espontánea, como te decía, testimoniantes, pero de la manera más resguardada hemos hecho las entrevistas. Esperamos también que ellos recorran el espacio, puedan hacernos una reconstrucción de cómo es, cómo era el espacio en sí, el inmueble en esos años, porque ya, como tú puedes, ha cambiado harto desde hace 5 años atrás, hasta ahora ya cambió. Imagínate cómo ha cambiado del 73 en adelante. Entonces eso nos ha permitido poder posicionarnos en cada uno de los lugares del sector. Y bueno, como te decía, ahora nosotros estamos haciendo este llamado a testimoniante. Ha llegado un par, pero nosotros, para poder reconstruir las memorias de este espacio, estamos haciendo este llamado que principalmente se basa en personas que estuvieron, o si conocen alguna persona que estuvo detenida en la excomisaría Barón en tiempos de dictadura. Ya tenemos 2 números de teléfono que lo están manejando psicólogas que son socias de este espacio, y te los voy a dar para que puedan hacer contacto en caso de. Uno de ellos es el 972-94-8727 y el otro es el 978-09-3177. De igual manera, yo te voy a mandar este afiche. Sí, ya lo estamos publicando ahí por nuestras redes sociales, así que estamos aportando nuestro granito de arena. Bueno, pues muchas gracias por esta entrevista. Y ahora, ¿cuáles son las actividades que se vienen o en qué están en estos momentos? Bueno, veo que están con los murales el día de hoy, pero te pregunto así como con las proyecciones. Sí, mira, antes de la fase 1 teníamos todo marzo lleno de actividades. Habíamos empezado en febrero con los talleres de verano, que nos solicitaron los mismos vecinos que se pudieran extender durante el año. Eran talleres que se realizaban todos los días de la semana, con todo lo que es el aforo y todo lo que también se considera como protocolo para el tema del COVID. Pero con el tema de la fase 1 ahora nos estamos juntando en lo que es talleres, pero una vez que podamos retomar, los talleres van a seguir, las asambleas van a seguir, seguimos haciendo actividades autogestionadas para poder tener fondos, porque en este momento nosotros no estamos recibiendo ningún aporte. O sea, lo que es el proyecto es principalmente para lo que es el gasto del mural o poder pagarle a los profesionales que están haciendo todo lo que es la recopilación de relatos y la sistematización de toda la información documental y de relatos. Pero necesitamos también empezar a reconstruir este espacio. O sea, hay lugares que no están habitables y que nosotros tenemos que empezar a cambiar, como son las canaletas, como son el techo, para que este espacio no se siga deteriorando. Entonces, también recibimos donaciones en caso de que algún vecino quiera aportar. También estamos en eso, como recibir donaciones para poder arreglar todo lo que es el espacio. Oiga, y ahí, como para que nos quede claro también desde su pensamiento más político y cómo enfrentan esta situación, nos contaba que esta excomisaría tiene ya varios años de trabajo y el día de hoy han postulado algunos fondos y se nutren con eso. Pero, ¿qué pasa si es que no hubiesen esos fondos? ¿Cómo conciben usted el trabajo territorial como organización? Su relación que tienen con esos fondos o con la autogestión y su vida. O sea, hay que pensar que desde el 2015 hasta el año pasado esto se sustentó a través de pura autogestión. O sea, en la venta de pescado frito que se hacía los días domingos, donde se llenaba acá de vecinos, sobre todo adultos mayores, que son una de las poblaciones donde nosotros queremos llegar con nuestras actividades. Y si no fuera por los proyectos, tendríamos solamente con la autogestión, ¿ya? Pero principalmente lo que nosotros queremos de los proyectos es para poder armar un buen plan de gestión y que esto se convierta en un sitio de memoria y que sea también una economía circular. O sea, si vamos a empezar a hacer trabajos ya financiados, que los mismos vecinos que están acá vengan a trabajar a este espacio. Y lo que te decía de poder arreglar los espacios donde están más peligrosos para que pueda ser habitado por los vecinos. Ya, pero la autogestión ha sido nuestro pilar fundamental desde el 2015 hasta el año pasado. ¿Ya? O sea, ahora el tema de los proyectos es importante porque tenemos que darle sustento a nuestro plan de gestión. Y para eso necesitamos profesionales y que sean remunerados. Más que nada es por eso. pero más que nada el tema de la autogestión es lo que nos ha hecho funcionar desde un principio. Ya pues, muchas gracias, bueno, y nos despedimos aquí, agradecer tu tiempo, y si es posible nos puedes repetir los números de contacto a los cuales ustedes están recogiendo los testimonios de personas que han sobrevivido a la tortura entre el periodo de 1973 y el principio de los 90, aquí en la excomisaría Barón. Sí, los números de contacto son el 972-94-8727 y el 978-09-3177. Así que eso, ojalá cualquier persona que sepa de algún detenido que estuvo en periodo de dictadura o algún vecino o compañero que quiera acercarse a este espacio, tal como decías tú, todos los relatos van a ser resguardados de la forma que se merecen porque sabemos lo respetuosos que tenemos que ser con este espacio. Ya pues, muchas gracias. Me desperté en un lugar muy singular, mucha gente y nadie con quien hablar. Sus gestos desconfiados. Me desperté en un lugar muy singular, mucha gente y nadie con quien hablar. Angustiados, miradas con un tino muy particular. Sus gestos desconfiados. Nadie quiere mirar a nadie a menos que le pongas una billetera y un gran auto por delante. Mejor me voy a otra parte donde la risa sea gratis y la palabra infatigable. Y así encontré el mundo del rock and roll. Hay poca plata pero mucha diversión. Así me voy a echar la talla para el varón. No tomo el metro pero subo el ascensor. Me pregunté por qué tanta codicia, tanta apatía, tanta pasión reprimida, tanto aparentar, tan preocupados con el que dirán, tan tiesos al actuar y caminar. Me pregunté por qué tanta codicia, tanta apatía, tanta pasión reprimida, tanto aparentar, tan preocupados con el que dirán, tan tiesos al actuar y caminar. Me decepcioné al ver que todo el mundo finge amistad y es porque algo quieren sacar. Y empecé a vagar por los rincones de esta puta ciudad buscando originalidad. Y así encontré el mundo del rock and roll. Hay poca plata pero mucha diversión. Así me voy a echar la talla pa'l varón. No tomo el metro pero subo un ascensor. Yo lo he visto, unos jóvenes que andan de negro, que llega a dar miedo uno toparse con ellos. Pues están endemoniados, si eso es la verdad, porque ellos adoran al demonio, vos. Nadie quiere mirar a nadie a menos que le pongas una billetera y un gran auto por delante. Mejor me voy a otra parte donde la risa sea gratis y la palabra infatigable. Y así encontré el mundo del rock and roll. ¡Rock and roll! Hay poca plata pero mucha diversión. Así me voy a echar la talla pa'l varón. No tomo el metro pero subo el ascensor. Así encontré el mundo del rock and roll. Hay poca plata pero mucha diversión. Y así me voy a echar la talla pa'l varón. No tomo el metro pero carajo. Y nos comunicamos con Emir Sader en Al Carajo ahora para seguir hablando de Brasil, para seguir profundizando en lo que está pasando en el país a partir de lo que fue la caída de varios de los procesos contra Luis Ignacio Lula da Silva y la apertura de una nueva realidad, de un nuevo mapa político con Lula ahora, tal vez en competencia rumbo al 2022. Emir, gracias por responder esta convocatoria. Para las audiencias que tiene este programa en varios de los países de la región, siempre es muy importante su palabra y su reflexión y su análisis. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo andan? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, empezar preguntándole por este nuevo escenario, con Lula libre, ese concepto o esa proclama que sonó a partir del 2018 por los estadios, por las calles, por las manifestaciones, por las redes sociales, y ahora se concretó en la realidad. Sí, bueno, eso cambió mucho, ¿no? Cambió mucho. Una decisión de un juez, solitario todavía, después del día siguiente, un grupo colectivo del Supremo está terminando la votación sobre el mismo tema y el miércoles habló Lula. Estaba libre, pero digamos que no tenía sus derechos reconocidos. Ahí asumió directamente, hizo un recuento de todo lo que había pasado. Y después hizo una intervención política sobre lo que piensa el país, la pandemia, situación económica, social. Un gran saludo, primer gran agradecimiento a Alberto, ¿no? Su gran amigo que vino a visitarlo en plena campaña electoral, vino a visitarlo en la prisión en Curitiba y Lula le dijo, mira, no, muchas gracias, si quieres no hables con los medios. No, yo vine a eso, dijo Alberto, ¿no? En plena campaña electoral, etc. Bueno, fue una gran intervención. Para darte un resumen, gente que se pronunció ahora sobre eso, Fernando Henrique Cardoso dijo que en segunda vuelta votará por Lula. Es el menos peor, en su opinión. Delfín Neto, ministro económico de la dictadura, que va a votar por Lula y Lula va a ganar. Otros políticos formadores de opinión, que es del centro, centro-derecho, no sé cuánto, pronunciándose, ¿no? Porque eso coincide con una caída enorme del prestigio de Bolsonaro, ¿no? Ya pasando el tema de la pandemia, afecta duramente a Brasil. Usted sabe los datos, ¿no? Ya 2.500 o 2.700 muertos al día, y el gobierno no hace nada. Con su negacionismo corrió retrasado para comprar vacunas. Entonces yo por suerte, coincidió con mi edad, me vacuné el lunes de la semana pasada, Chico Buarque el martes, Lula el jueves, etc. Pero en Río de Janeiro se terminaron las vacunas, están guardando retomar. Entonces es muy precaria la situación. Y con ese nivel de muertos y, claro, con los hospitales agotados, ¿no? No hay lugar para internarse. Entonces, eso cae pesadamente en contra de Bolsonaro. Lula hizo todo lo contrario, ¿no? Como planteamiento, propuesta. Incluso Lula propuso un comité científico que dirigiera la política nacional. Claro, Bolsonaro lo que hizo fue, en principio, demitir el ministro de Salud, un militar, que ni siquiera salió, sigue ahí todavía. Llamó a una mujer que un partido vinculado a él sugirió, una cientista, que no coincidió con él y no se quedó, hizo entrevistas durísimas en contra de los planteamientos de él, y finalmente agarró un médico que ya había trabajado en alguna cosa para el gobierno, que aceptó quedarse. Una situación muy ambigua, porque no salió un diario oficial, el tipo no fue nombrado, Pazuello sigue con él para acá y por allá, dice... Pazuello dijo, no será un cambio, es una transición suave, se va a mantener la misma posición. Y lo que es grave para él, que el Centrão, el conjunto de partidos ideológicos que garantiza mayoría en el Parlamento, en principio le garantiza que no va a haber impeachment, está muy, muy, muy, rechazó la posición de él. No quiere que sea esa persona, no quiere que haya continuidad. Entonces, lo que se reabre en Brasil por primera vez en mucho tiempo es la posibilidad del impeachment. Si él pierde, si se deshace su mayoría, porque él logró elegir el presidente de la Cámara de Diputados, lo que le garantizaría una estabilidad respecto al impeachment, ¿no? Él tiene dos apoyos importantes. Uno son los partidos ideológicos del Congreso, otro son los militares, que llenaron el gobierno. es una situación, claro, si se apunta hacia 2022, las encuestas dan claramente Lula como favorito. Ahora, imagínense que no es solo una derrota electoral, es una derrota política de los militares. Se necesitan cifras, o sea, 8.000 militares, no sé dónde caben tantos militares, pero seguro que acumulan sueldo, ¿no? Como cuando fueron a Haití junto con los argentinos, actividades especiales, tienen sus sueldos, y además un poder y todo, ¿no? Entonces, es una situación tensa. Lula no se pronuncia sobre las elecciones, dice que lo fundamental es garantir el auxilio de emergencia para la gente y la vacunación para todos, ¿no? Pero espectacular la repercusión afuera de Brasil también, simplemente porque yo creo que Bolsonaro empieza a temblar antes de la hipótesis de perder la elección, de tener que participar en un debate con Lula. Uh-huh. Digamos, no sé, yo voy a comparar en temas futbolísticos quién es contra quién, pero o sea, él con la complacencia del judiciario y de los medios no participó de ningún debate con Haddad. No saben lo que yo pienso, una cosa así vergonzosa, ¿no? De complacencia, querían elegirlo a como fuera, ¿no? Ahora, bueno, es un contrapunto muy, muy, muy radical entre los planteamientos de él y de él. Entonces, Lula representa para todos la democracia y por lo tanto es el futuro de otros partidos también, ¿no? Otros partidos de izquierda que no ven mucho sentido en lanzar candidaturas, no van a concurrir con Lula. Y además, el paso de tener Lula para restablecer la democracia en una situación tan compleja como esa con los militares de Trombe, debe tener una gran victoria, como tuvo el MAS en Bolivia, ¿no? Para impedir cualquier manejo, etcétera, etcétera. Totalmente. Esa es la situación. Emir, le pregunto en el plano electoral también, porque venimos de unas elecciones municipales, regionales, donde si bien Bolsonaro retrocedió y sus candidatos perdieron en la mayoría de los lugares, tampoco al Partido de los Trabajadores le fue bien, eso todavía con Lula sin sus derechos políticos. Y avanzó lo que, bueno, desde fuera de Brasil podemos calificar o llamar como la centro-derecha en esas elecciones, ¿no? Ese tercer espacio, ¿cómo queda ante esta vuelta de Lula al escenario político? Bueno, no por estar condenado, sino por la cuarentena, Lula no pudo salir a hacer campaña. Lula en campaña sería otra cosa. Pero entonces fueron elecciones más o menos frías. Y en general elecciones volcadas hacia el desempeño del alcalde, con temas muy locales. Es cierto que el PT no tuvo un buen desempeño, claro que no. Pero ahora, por la gente que se ha pronunciado, eso yo mencioné, Cardoso, el expresidente de la Cámara, Maia, presidente del principal partido del Central, que se pronuncia por Lula, son gente de esas áreas, digamos, derecha, no extrema derecha, que fue la que tuvo mejor desempeño en escala nacional. Vienen de ahí esa gente, ¿no? Por lo tanto, Lula no los convocó a nada, ni llamó a un frente, ni nada. Ellos tomaron la iniciativa de pronunciar, probablemente para distanciarse de Bolsonaro y hacer un gesto, digamos, político. Son gente también que va hacia donde sopla el viento, pero es indicio de que el viento no está soplando a favor de Lula y del PT, ¿no? Entonces va a ser una elección. Ahora, ¿qué pasaría aquí hasta allá? A lo mejor si Bolsonaro pierde esa mayoría del Congreso, puede que sea posible todavía el impeachment, ¿no? Porque es difícil pensar el país hasta allá en términos económicos, sociales y de salud pública, ¿no? Hoy probablemente va a llegar a 3.000 muertos al día, ¿no? Es una cifra. El Brasil ya tiene un 20% de los muertos en escala mundial, habiendo sido el país que tiene el mejor sistema de vacunación del mundo, ¿no? Brasil vacunaba millones de personas al día, etcétera, etcétera, ¿no? Se deshizo por los gobiernos neoliberales y porque ahora hubo un negacionismo. Ahora Bolsonaro trata de pasar por el campeón de las vacunas, que la va a traer y no sé qué cosa, hasta escribe una carta al embajador de China, cosas así. Pero ya no aparece así. Se aprobó un pequeño auxilio, ¿no? El anterior era de 600 reales, ese ahora va de 150 a 250, es decir, un tercio o menos de lo que había antes. A partir de abril, que es donde él había logrado algún apoyo a final del año pasado, ¿no? Puede que algo recupere, pero es una cifra muy pequeña. Y es avasallador el tema de la vacunación. La gente quiere vacunarse, no solo el fantasma de los muertos, de los internados, de los casos, sino el pánico de no poder ir al hospital. No hay hospital, ni, ni público ni privado. Está llenísimo, ¿no? Caos total. Totalmente, muy preocupante la situación. Estamos con Emir Saer, sociólogo desde Brasil, analizando la actualidad del país en Al Carajo. Emir, Bolsonaro había planteado al comienzo de la pandemia una suerte de puja o de decisión entre la economía y la cuestión sanitaria. Bueno, se peleó con los gobernadores para mantener todo abierto, para no tomar medidas restrictivas, haciendo o pretendiendo hacer prevalecer la economía. El resultado de todo eso, después de más de un año de pandemia, ¿cuál es? Económicamente, sanitariamente, acaba usted de describir el desastre. Económicamente, ¿qué pasa? Hasta su ministro de Economía, que es un ultra neoliberal, Paulo Guedes, dice que lo prioritario es vacunación. No va a retomar la economía sin las vacunas. Y lo que es peor para Bolsonaro es que con el tamaño de la crisis pandémica y con la lentitud, menos del 5% de brasileños se han vacunado, significa que no solo este año, el año que viene la economía tampoco se recupera. Por lo tanto, se va a entrar en el año electoral con la economía todavía en recesión, justamente por los retrasos de la vacuna. Hoy hay un consenso general que teme el vacunar para después crecer la economía. Esta semana, gran parte de las grandes ciudades brasileñas está con restricción grande de circulación de la persona. Eso, más un poquito más de vacuna, va a mejorar un poco, a lo mejor en abril. Pero si se hace la proyección de menos de un 5% para adelante, terminará de ser vacunada la población, no sé cuándo. Pero seguro que la economía no crece ni siquiera el próximo año. Entonces se va a entrar el año próximo también en recesión. Un clima muy negativo. Él podría decir, bueno, lo fundamental es la economía, iba a crecer. No, no se proyecta eso tampoco, ¿no? Bien. Y por último, para liberarlo y agradecerle este contacto y solicitándole seguramente pronto volver a charlar para seguir clarificando la actualidad de Brasil, pongamos al país en el plano regional. ¿Cómo está Brasil en el contexto regional frente a Argentina o con Argentina, su mayor socio comercial? Una relación con Alberto Fernández, el presidente argentino, conflictiva desde el principio, con Bolivia, ahora que retornó el movimiento al socialismo, con el cambio en Estados Unidos y el triunfo de Joe Biden. ¿Cómo está Bolsonaro y cómo está Brasil en el mapa? No, el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, que es a lo mejor el peor de los ministros, decía que era bueno ser un paria internacional, pero era un paria con Estados Unidos. Ahora es con Polonia y Hungría máximo, ¿no? No, es una situación muy difícil. Él es el diablo en la escala internacional, ¿no? Biden no ha tomado todavía posiciones más directas y duras respecto a eso, pero sabe que hay conflictos muy abiertos, ¿no? Y la perspectiva, el clima general, claro que es distinto. El Bolsonaro iría a fin de mes a la reunión del Mercosur en Buenos Aires, decidió no ir, ¿no? Alegando, bueno, fue justamente al día siguiente, dos días después, del agradecimiento y de la conversación que tuvieron Lula y Alberto. Entonces, claro que sabía que es lo que le esperaba, ¿no? No solo el presidente, como el país. La situación de Bolivia es esa. Él había dicho las peores cosas sobre Argentina, sobre Bolivia. O sea, Ecuador va en esa dirección. Chile tendrá asamblea constituyente este año con elección de presidente. México tiene un presidente ya articulado con Alberto. Entonces yo creo que, no diré que es la cereza del cake, ¿no? Pero faltaría que Brasil llegara a eso para reconfigurar el conjunto. Ya hay un conjunto de países, gobiernos progresistas suficientes, ¿no? Pero por el peso que tiene, no tener Brasil en contra, tener a favor de un proceso de integración latinoamericano. Entonces la primera década del siglo fue progresista. La mitad de la segunda fue un viraje conservador con muy corto aliento. Argentina es un modelo, ¿no? Ganaron con las de la ley, perdieron con las de la ley, con un desgaste enorme de más. Demuestra que el modelo que tienen no tiene capacidad de ganar elecciones en democracia, ¿no? Porque no conquista bases de apoyo. Es un modelo vinculado a la especulación financiera, compra y venta de papeles, ¿no? Entonces perdieron en Bolivia, tanto todas las perspectivas, perdieron en Ecuador. Y yo creo que tenderían a perder. Entonces tendrían una tercera década de nuevo progresista en este siglo en América Latina. Sí. A esas expectativas le podemos sumar Perú, le podemos sumar Colombia, que tienen también procesos próximos. ¿Por qué no? Gobiernos de derecha